Decíamos en los titulares de las noticias que en el día de mañana, viernes, habrá un paro del transporte interdepartamental en nuestro país. Estamos en contacto telefónico con José Duarte, dirigente, integrante de la Coordinadora del Transporte Interdepartamental. Pepe, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos acerca de esta medida de lucha, entonces, que acaban de tomar los trabajadores del transporte interdepartamental y los motivos, ¿no? Bueno, esta medida en realidad es la continuidad del conflicto declarado el 17 de marzo. Es cierto, sí. Nosotros dimos un espacio para la propuesta que había dado el Ministerio de hacer recorridas empresa por empresa, porque la principal problemática son los seguros de paro, la no rotación de los seguros. Entonces se dio esa oportunidad, pasaron las empresas que no habían rotado, y bueno, ahí, con total fracaso, en realidad las autoridades se dieron cuenta que era una cuestión de voluntad empresarial y no problemática de los trabajadores por su condición de trabajador, ¿verdad? O porque la empresa operativamente no lo pudiera hacer. No hubo propuesta empresarial, ni tampoco del ministerio para solucionar esa situación. A todo eso se sumó nuevamente el no cumplimiento de convenios bipartitos en empresas de gran porte como Agencia Central. También se sumó la persecución sindical, que ya la veníamos denunciando de hace tiempo por medio de las cámaras en Turín, en donde le hacían seguimiento a los trabajadores, le hacen el seguimiento a los trabajadores minuto a minuto en los viajes, a ver qué hacen adentro de la cabina, si recorren o no recorren el salón. Nosotros entendemos que las cámaras de seguridad no son para eso, son elementos probatorios que en casos extraordinarios tienen que usar, no para seguir a los trabajadores. Entonces, también la cuestión salarial, sin duda, tenemos no hay aumento desde septiembre de 2019, el último aumento que tuvimos fue en septiembre, después el siguiente era en marzo, se pasó al boleto el aumento, se subió un 8% del boleto, del cual un 5,65% era para los trabajadores, y eso se lo quedaron las patronales por medio del decreto que sacó este gobierno en septiembre de 2020. Bueno, en base a eso también hicimos gestiones, fueron negativas, el recurso de amparo que hicimos, el recurso administrativo más bien que hicimos reclamando fue negativo, nos contestaron de forma negativa, y tampoco hay expectativa de poder recuperar ese dinero hecho. ¿Sí? Por todos lados, por el ministro, que no podía llegar a haber recuperación, por lo menos total. Nosotros tenemos un 15% ya de rebaja salarial en ese sentido. Ayer escuchaba a la vereda y decía que no era una rebaja lo que nos había pasado a nosotros, que había sido un congelamiento. La verdad que estamos bastante alejados en lo que tiene que ver los conceptos, porque de acá para atrás y para adelante, cualquier tocada de bolsillo, si sea por suba de algo, tenemos menos poder de compra, por lo tanto a nosotros son rebajas. Claro. Sí. Hay también una especie de reestructura inconsulta, ¿no? Sí, el no uso del guarda es una reestructura que está de hecho en el sistema. Todo el que lo usa, usualmente empresas como Turismal, Núñez y Cinza, entre algunas puntualmente, están dejando de lado el guarda. O lo usan a media tinta, ¿no? Lo hacen viajar cierta cantidad de kilómetros y después lo hacen bajarse para después volver a la base. Nosotros entendemos que eso de andar cambiando la ruta también es totalmente, peligroso para el trabajador. Después también baja lo que es la calidad del servicio, porque la gente está viajando solo con el chofer y el chofer tiene que preocuparse no solamente por manejar, sino por el pasaje, la encomienda y tener que andar bajándose para dejar la unidad, digamos, encendida, bajarse y tener que entregar tanto encomienda como este equipaje. Nosotros entendemos que eso también es contraproducente a la tarea del chofer. Por lo tanto, eso deteriora lo que es el servicio y pone en peligro al trabajador y a la gente también. Bueno, Pepe, ¿y esta medida de lucha empieza mañana a mediodía? Mañana, a partir de las 12 de mediodía, se llamó a parar. Los compañeros van a concentrarse en Tres Cruces, digamos, para manifestarnos y poner en la calle lo que es toda esta situación. Yo lo que fue la etapa de difusión del conflicto ya estaba. Sin duda que tuvimos que poner un paro en una fecha tan importante para que, en cierta manera, nos dieran o nos llamaran para tener audiencias, ¿no? Ayer fue llamado Juan Arellano para tener una audiencia hoy con el ministro. Sin duda vamos a ir, pero el paro no se le da. Muy bien. Pepe, ¿cómo estás de salud? Bueno, estoy pasando por el famoso coronavirus. Los síntomas estos de fiebre, cansancio muscular y todo eso están pegando fuerte. ¿Cuándo tuviste resultado positivo? ¿Hace poco, pocas horas? Sí, ayer. Me lo hicieron ayer de mañana y ya en la tardecita anoche me dieron el resultado, aunque ya sabía, porque acá estaban todos, digamos, positivos y desde la semana pasada yo era el único que venía, digamos, campante, hasta que, bueno, empecé el domingo con los síntomas y hoy, bueno, estamos acá con un poco de cansancio muscular y problemas para respirar y todo eso. Pero ahí lo vamos llevando. Bueno, Pepe, a cuidarse. Muchas gracias por la información, Arriba, muchas gracias a usted por consultar por la salud y por difundir esta problemática. Un abrazo grande a todos. Hasta luego. Hasta luego.